La editorial del Partido del Trabajo de Corea presentó nuevos afiches por el aniversario 105 del nacimiento del presidente Kim Il-sung. Se ven inscritas en sus partes superiores la frase «Centésimo quinto cumpleaños del presidente Kim Il-sung» y dibujados la casa natal de Man Gyeong-dae, el pico Man Gyeong y la flor de honor Kim Il-sung-hya, tomando en su fondo el sol brillante junto con las letras «Día del Sol» y «Conmemoración».